La interpretación de los escritos cristianos desde una perspectiva cristiana evangélica me condujo a mí, al igual como conduciría a cualquiera que anhele hallar la verdad de Dios, a cuestionar seriamente la interpretación que tanto de las enseñanzas del maestro de Galilea como de la Biblia hebrea articularon los compiladores de las escrituras cristianas. A continuación mostraré algunas de las contradicciones que me condujeron a abrazar el judaísmo ético, la religión que practicaron tanto Jesús como todos los profetas. Número 1. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 21, los escribas y fariseos preguntan a Juan el Bautista si este era Elías, y Juan les contesta categóricamente que no lo es. El texto dice así, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pero a pesar de lo que dice el texto anterior, el verso en Mateo capítulo 11 y verso 14 cita a Jesús, la paz y la bendición sean con él, diciendo lo contrario, dando a entender que, en efecto, Juan era Elías. El texto dice así, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Número 2. En Juan capítulo 14 y verso 9, Jesús es citado diciendo las siguientes palabras, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero a pesar de estas palabras atribuidas al mismo Jesús, casi 60 años más tarde encontramos al apóstol Juan afirmando lo contrario. Pues en primera de Juan capítulo 4 y verso 12 dice lo siguiente, nadie ha visto jamás a Dios. Número 3. En Gálatas capítulo 5 y verso 2, el apóstol Pablo, que Dios se agrade de él, es citado diciendo que quien se circuncida ya no obtiene provecho de Cristo. El texto dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero a la misma vez que se cita al apóstol diciendo esto, se nos dice en Hechos capítulo 16 y verso 3 que el mismo Pablo procedió a circuncidar a Timoteo a fin de que éste pudiera acompañarle en sus viajes misioneros. El verso dice así, este quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Número 4. En Romanos capítulo 3, versos 10 al 11, Pablo es citado diciendo que no hay ningún hombre que sea justo. El texto dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero este postulado contradice la escritura que por 1500 años había sido aceptada, aún por el mismo Jesús de Nazaret, como la incuestionable palabra de Dios. Y es que en Génesis capítulo 6 y verso 9 se nos informa que Noé era justo. El texto dice así, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solo esto, sino que las palabras de Pablo contradicen el texto en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 7, que aclara que Lot también era justo. El texto dice así, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Las palabras de Pablo también contradicen los evangelios, pues en Mateo capítulo 1 y verso 19 se nos dice lo siguiente, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. También las palabras de Pablo contradicen las palabras en Lucas capítulo 1 y verso 6, donde se nos informa que Zacarías y Elizabeth eran ambos justos. El texto dice así, y eran ambos, entiéndase Zacarías y Elizabeth, justos delante de Dios, y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Número 5. Con respecto a la resurrección de los muertos, Pablo dice que el cuerpo que ha de resucitar no es uno carnal, sino espiritual, pues según el apóstol, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 44 dice así, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. También nos informa el apóstol en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 20, que Cristo fue la primicia, entiéndase, el primero en resucitar de entre los que durmieron, es decir, de entre los que murieron. El texto dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero el anterior texto contradice el evangelio que dice que Cristo resucitó en un cuerpo de carne y hueso. En Lucas capítulo 24 y verso 39 se cita a Jesús diciendo las siguientes palabras, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Número 6. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y por ende tampoco hay entrada en la vida eterna. Hebreos capítulo 9 y verso 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, Pablo enseña que para obtener el perdón de los pecados se requiere de un sacrificio literal, donde alguien derrame su sangre por nosotros. Pero la realidad era que en el contexto ritual de la ley, casi todo se purificaba con agua, no con sangre. Es decir, cuando algo se había contaminado, haciéndose por ello impuro para el servicio divino, se hacía purificación sumergiéndolo en agua. Aún las personas que habían sido declaradas impuras obtenían la purificación por medio de la inmersión en agua. Un buen ejemplo de esto lo eran las mujeres, quienes luego de su periodo de impureza eran purificadas sumergiéndose en un baño ritual o mikvé. No solo esto, sino que las palabras de Hebreos 9:22 contradecían el espíritu de la ley que encarnaba este rito de purificación en agua. Es que el agua era símbolo de las lágrimas. Dios quería intimar por medio de la purificación en agua que la verdadera purificación del pecado es el agua de las lágrimas de arrepentimiento. Y esta verdad ética estaba confirmada en el texto que se encuentra en el Salmo 51, verso 17. El texto dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Durante siglos, las escrituras hebreas habían enseñado que la manera en que el hombre obtenía el perdón de sus pecados era humillándose ante Dios y convirtiéndose de su mal camino. En otras palabras, arrepintiéndose de corazón. Un claro ejemplo de esto era 2 de Crónicas capítulo 7 y verso 14. Allí se nos dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De igual manera, Jeremías capítulo 36 y verso 3 enseñaba que Dios perdona el pecado del corazón arrepentido sin necesidad de sacrificio alguno. El texto dice así: quizás oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Número 7. El Nuevo Testamento enseña que la entrada a la vida eterna no se obtiene por medio de hacer obra alguna, sino por confesar que Jesús es el Señor Dios, que resucitó de los muertos. Romanos capítulo 10 y verso 9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero este texto contradice las palabras del Galileo, quien en Mateo capítulo 7 y verso 21 dijo que lo que anhelaba no era que se refirieran a él como Señor, sino que se obedeciera a Dios. El texto dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y con respecto a cuál es la voluntad del Padre Celestial, Lucas capítulo 10 y verso 25 al 28 aclara que es amar a Dios y al prójimo, es decir, vivir una vida de arrepentimiento. El texto dice así: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Número 8. El escritor del Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 18 nos dice que al decir Jesús que Dios era su Padre, se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. El texto dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero el problema con el texto que acabamos de leer es que contradice otros textos del mismo Nuevo Testamento, donde otras personas son llamadas hijos de Dios sin necesariamente implicar que éstas fuesen iguales a Dios. Uno de estos pasajes es Mateo capítulo 5 y verso 9, donde se dice que todo hombre pacificador es un hijo de Dios. El texto dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro de estos pasajes se encuentra en Lucas capítulo 3 y verso 38, donde se nos dice que Adán era hijo de Dios. El texto termina diciendo así: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Número 9. Otro caso en el cual el Nuevo Testamento contradice las Escrituras es que en el libro de Hechos, capítulo 7 y verso 14, se nos dice que el número de personas que subieron a Egipto con Jacob fue 75. Pero Génesis, capítulo 46 y verso 27, dice que fueron 70. Hechos, capítulo 7 y verso 14, dice así: y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Pero Génesis 46, 27 dice otra cosa. El texto en Génesis 46, 27 dice así: y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Número 10. Otra seria contradicción es que en 1 Corintios, capítulo 11 y verso 14, el Nuevo Testamento nos enseña que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. El texto dice así: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero Jueces, capítulo 13 y verso 5, nos dice que cuando el ángel le dijo a la mamá de Sansón cómo debía criar a su hijo, le ordenó que éste debía dejarse crecer el cabello. El texto dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No solo esto, sino que la presencia de Dios se apartó de Sansón el mismo día en que su pelo fue cortado. El texto en Jueces, capítulo 16, versos 19 al 20, dice así: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Número 11. Finalmente, quizás la más seria contradicción del Nuevo Testamento es el hecho de que enseña que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son una misma persona. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7, dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son 1. El anterior texto desafía la lógica y el sentido común. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted entre en un cuarto solitario y allí haya un joven de unos 30 años que se encuentra solo, pero hablando en alta voz. Usted le pregunta qué está haciendo y el joven le contesta que solo está hablando consigo mismo. ¿No sospecharía usted que este joven tiene problemas mentales? Ahora bien, si Jesús y Dios son una misma persona, ¿con quién hablaba Jesús cuando oraba? ¿Hablaba consigo mismo? ¿Tenía Jesús, la paz sea con él, problemas mentales? ¿O es que Dios no conoce sus propios pensamientos? Otra contradicción lógica sería la siguiente: si Jesús y el Padre son una misma persona, entonces se deduce que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces no necesita a Dios alguno fuera de sí mismo. Pero la realidad es que luego de resucitar, encontramos a Jesús confesando que su Dios es el mismo Dios de sus hermanos judíos. El texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 17, y dice de la siguiente manera: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De igual modo, el texto en 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7, contradice flagrantemente el texto en Efesios, capítulo 1 y verso 3, que reza de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este último texto nuevamente muestra con claridad meridiana que Jesús tenía un Dios, y este Dios era el mismo Dios que adoraban los judíos. Quizás esto explique el por qué en Mateo, capítulo 19 y verso 17, Jesús rehúsa que le llamen bueno, señalando que el único bueno era Dios. El texto en Mateo dice así: él le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Otro texto que contradice el concepto de la Trinidad que se menciona en 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 18 al 19. Allí se narra el testimonio que de Jesús dan 2 de sus seguidores presenciales. El texto dice así: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Pensaban estos discípulos que Jesús y Dios eran una sola persona? Absolutamente no. Ellos veían a Jesús como un profeta, un hombre ungido por Dios para obrar en su viña. Ellos tenían claro que Jesús y el Padre eran dos personas distintas, pues hacía solo unos pocos días habían oído a Jesús expresar personalmente su posición de inferioridad con respecto al Padre. Estas palabras se encuentran en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 28. El texto dice así: si me amareis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hay también varios otros pasajes donde podemos ver que, con su misma conducta, Jesús intima que adolece de los atributos de la Deidad. Un buen ejemplo se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 41. Allí se nos dice lo siguiente: y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Note que en este pasaje se nos dice que Jesús ya había resucitado, pero Jesús tiene que preguntar a sus discípulos si tienen algo de comer. No se deduce por fuerza mayor que si el Jesús resucitado fuera uno con el Padre, ¿sabría todas las cosas? ¿Por qué tendría Jesús que preguntarles si tenían algo de comer? ¿Por qué no simplemente decirles: dadme de lo que tenéis para comer? Para que no quede duda alguna de lo errado y contradictorio que es afirmar que Dios y Jesús son una misma persona, examinemos el texto en Juan capítulo 18, versos 16 al 18. El texto dice así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no juzgo yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Note que Jesús indica que el Padre y él son dos personas distintas de acuerdo a la ley judía. ¿A qué ley se refería? Se refería a que en cualquier caso legal donde un hecho tuviera que ser establecido, la ley decía que el testimonio de un solo testigo no era suficiente. Se necesitaban al menos dos hombres distintos que pudieran atestiguar acerca de la veracidad de un hecho particular. La única excepción a esta regla era el caso de la muerte de un marido, donde la mujer podía obtener el divorcio en base al testimonio de un solo hombre que haya presenciado la muerte de su difunto esposo. Note que la ley no aceptaba el testimonio de una misma persona con dos nombres distintos. Tampoco aceptaba el testimonio de un siamés, es decir, dos hombres unidos por medio de un mismo cuerpo. Tenían que ser dos personas distintas y separadas. Al hacer referencia a esta ley, lo que Jesús está afirmando de modo categórico es que el Padre y Él son dos personas distintas, con conciencia separada, como sería el caso de dos israelitas comunes. Significa lo que hasta aquí hemos expuesto. ¿Que debe usted abandonar completamente los escritos neotestamentarios? Absolutamente no. ¿Significa que debe dejar de creer en la figura de Jesús de Nazaret? Jamás. Lo que significa es que la evidencia interna apunta al hecho de que los compiladores neotestamentarios a menudo esbozaron teologías que diferían drásticamente de las palabras y enseñanzas atribuidas al nazareno. Es que Jesús fue circuncidado al octavo día, según se nos dice en Lucas 2:21. Acostumbraba a asistir el día sábado a la sinagoga judía, según se nos dice en Lucas capítulo 4, verso 16. Hizo la peregrinación anual al templo de Jerusalén, según se nos dice en Lucas capítulo 2, versos 42 al 43. Jesús dijo el Shema: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno solo es, según Lucas capítulo 2, versos 42 al 43. Jesús celebró la Pascua judía, según Lucas capítulo 22 y verso 15. Y dijo una bendición sobre el pan y el vino, según Lucas capítulo 22, versos 17 y 19. Desde cualquier ángulo que lo consideremos, tendremos que aceptar el hecho de que Jesús nació, vivió y murió como judío. En otras palabras, la religión que Jesús practicó no fue la religión cristiana, sino la judía. Pero, si Jesús no vino a traer una nueva religión, ¿cuál fue entonces su misión? Sencillamente, su misión fue diseminar la buena nueva judía de que Dios siempre estaría dispuesto a perdonar al pecador arrepentido, según prometido en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en Jeremías 36, verso 3 y en Ezequiel, capítulo 33, versos 14 al 16. La misión de Jesús fue modelar al mundo lo que era la vida de arrepentimiento a la que debe aspirar todo hombre o mujer que ha sido ungido por Dios para, como el mismo Jesús dijo, trabajar en su viña. La palabra hebrea para ungido es Mashiach o Mesías. La traducción al griego de la palabra Mesías es Cristos. al igual que enseñaron tanto Moisés como los profetas. Jesús enseñó que la vida de un ungido o un Mesías es una donde nuestro servicio a Dios, por medio de nuestro servicio al prójimo, nos conduce a identificarnos con el dolor del que sufre. Antes de la llegada de Jesús, el privilegio de ser ungidos o Mesías había recaído en su abrumadora mayoría sobre la comunidad judía. Por ejemplo, en Primera de Crónicas capítulo 16 y verso 22, y refiriéndose a los israelitas que habían de entrar a la tierra prometida, la escritura dice así: "No toquéis, dijo, a mis ungidos, entiéndase Mesías, ni hagáis mal a mis profetas". Pero la realidad es que esta gracia no excluye ya más al gentil. Es decir, habiendo Jesús practicado la religión judía, todo el que sigue sus enseñanzas está implícitamente invitado a ser parte de ese mismo pueblo, para también convertirse en un ungido o Mesías y profeta de Dios, tal como lo fueron los antiguos israelitas. Quizá fue por eso que, sabiendo de antemano que muchos creerían su ejemplo de lo que es vivir la vida de un Mesías, Jesús dijo las siguientes palabras: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre". Juan capítulo 14, verso 12. Todos estamos llamados a vivir la vida del Mesías que Abraham, Moisés, Jesús y los profetas modelaron. La escuela judía de Hillel definía esa vida con la siguiente expresión: lo que es odioso para ti, no se lo hagas tú a los demás. Jesús lo parafraseó diciendo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7 y verso 12. En otras palabras, Jesús decía que la ley se resumía en hacer bien al prójimo, y Hillel decía que la ley se resumía en no hacer mal al prójimo. Dos caras de una misma moneda. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14 y verso 6, "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí", no estaba literalmente diciendo que antes de poder clamar a Dios había que clamar a Jesús. Esto quedaba claro del texto en Jeremías capítulo 33 y verso 3, que enseña que siempre podemos clamar directamente a Dios sin necesidad de intermediario alguno. El texto dice así: "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes". Lo que Jesús quería enseñar era que si queremos llegar a Dios, si queremos conocer su verdad, si realmente anhelamos conocer el estilo de vida que Dios desea que vivan sus ungidos, tenemos que ir al que sufre. Fue por esto que Jesús se identificó con los oprimidos por el liderato político y religioso. Se identificó con los pobres, con los marginados, con los enfermos, con la viuda, con el huérfano, con el preso y con quien sufrió una muerte injusta. ¿Qué significa todo esto? Significa que no podemos conocer a Dios, ni saber la vida que espera de nosotros, sin que, al igual que Jesús, estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Es decir, renunciar a nuestro propio confort para identificarnos con el dolor de nuestro prójimo y así llevar nuestra propia cruz, como enseñó el Galileo en Lucas capítulo 19 y verso 23. El texto dice: "Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame". De modo semejante, y como ya hemos aclarado, cuando Jesús es citado diciendo "yo y el Padre uno somos", en realidad no quería decir que era literalmente uno con el Padre. Lo que Jesús pretendía era llamar la atención a su ejemplo vivencial, que si Dios pudiera hacerse hombre, no sería el poderoso que impone a la fuerza su arbitraria voluntad y a quien todos temen y rinden pleitesía. No, si Dios pudiera hacerse hombre, no sería el rico a quien todos respetan y exaltan. No, si Dios pudiera hacerse hombre, sería la persona humilde y desposeída, sería el pobre, el enfermo a quien nadie visita, sería el hombre despreciado por el liderato político y religioso, sería el soñador en que nadie cree y del cual todos se ríen. Si Dios pudiese hacerse hombre, sería la viuda, sería el huérfano, sería el preso, sería el que hace bien y tiene misericordia del prójimo, aun cuando éste no puede pagarle el favor. Sería el hombre que hace lo correcto, porque es lo correcto hacer, no porque recibirá beneficio alguno de ello. Si Dios fuera hombre, sería aquel que da la vida por sus amigos, sería quien perdona a quienes le hieren y humillan, sería aquel que paga con bien a aquellos que le hacen mal. El mensaje ético de Jesús era que el Mesías es esta manifestación ética de Dios en el mundo, y que este Mesías se manifestará el día en que, al igual que Jesús, escojamos ser el hombre y la mujer que, si pudiera hacerse hombre, Dios mismo escogería hacer. Estas son las enseñanzas del judaísmo ético, la fe que Jesús vivió y predicó. Si desea usted comenzar a vivir esta misma fe y ser parte de la comunidad judía, proceda a leer en alta voz, ante al menos dos testigos, la siguiente confesión de fe, que en hebreo se conoce como el Shema. ¿Cree usted en Adonai, el Señor, el Creador del Universo? El Dios que predica las tres religiones abrahámicas, el Dios que predicó a Abraham, Moisés, Jesús y todos los profetas. Si es así, por favor diga en alta voz lo siguiente. Sí, creo en Adonai, el Señor Dios de Abraham, de Moisés, de Jesús y de los profetas, el único y verdadero, el Creador del Universo. ¿Desea usted ser parte del Israel espiritual, el pueblo que Dios ha escogido? Si es así, diga lo siguiente. Sí, deseo ser parte del pueblo de Israel. ¿Acepta usted a Adonai, el Señor, como su Abino, su Malkeino y su Moshieino? Es decir, como su Padre, como su Rey y su Salvador personal. Si es así, por favor, diga lo siguiente. Sí, acepto a Adonai, el Creador del Universo, como mi Padre, mi Rey y mi Salvador personal. Ya que ha manifestado usted su deseo de formar parte de la comunidad del Pueblo Santo, por favor, repita las palabras de los dos textos sagrados sobre los cuales descansa nuestra confianza, los cuales se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5 y en Levítico 19, verso 18. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Be'ahavta Le'reja Kamoha, Ani Adonai. Que traducido es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es, bendita sea la gloria de su reino desde ahora y para siempre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Para más información acerca de cómo vivir diariamente la fe y la religión que Jesús mismo vivió, por favor, visite la siguiente página de internet, www.radio-israel.us o www.israelitas.org. Que la paz del Eterno, que su shalom sea sobre todos vosotros. Amén.